la cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del Foro Social, Panamazónico. FOSPA. San Buenaventura, Rurrenabaque 2024. Fuga radial.org. Tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del Foro Social, Panamazónico. FOSPA. San Buenaventura, Rurrenabaque 2024. Fuga Radial. Fuga.org. La cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del foro social, Panamazón. Estamos transmitiendo en directo desde la Fuga Radial la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida en la Amazonía, que se ha convocado a través de este onceavo FOSPA en Rurrenabaque y San Buenaventura, en el territorio amazónico boliviano, con la participación de los países que integran nuestra gran Panamazonía, desde Colombia, Ecuador, Perú, las Guyanas, Brasil, están los pueblos, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de los distintos territorios que por años estamos resistiendo al agronegocio, estamos resistiendo a la minería ilegal, al narcotráfico, a las economías ilegales que amenazan la vida en la Amazonía. Este es un FOSPA importante para Bolivia por la trascendencia de lo que en este momento histórico. Quienes resisten en territorios amenazados. La Fuga Radial es un espacio de comunicación autónoma que hacemos mujeres de distintos territorios de Bolivia. Estamos poniendo el cuerpo, la palabra y una otra narrativa, una otra comunicación frente a los grandes medios que invisibilizan las luchas y que también las modifican y las transforman de acuerdo a los intereses de las grandes empresas, del gran capital. Desde la fuga radial, desde Rurrenabaque, en medio de este territorio, para ustedes, las distintas voces estos días, negociando en Bolivia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, también el lugar donde nos estén escuchando. Estamos con el corazón a mil, sobre el río Beni ahorita, con el bosque alrededor nuestro, con todos los pueblos. El corazón nos está participando en el FOSPA, en los ejes de Madre Tierra, extractivismo, pueblos originarios y mujeres y resistencia. Se ha escuchado la potencia de la voz de las mujeres, sobre todo, y de las juventudes. Se ha escuchado esto que atraviesa todos los pueblos, que es la sequía. Y bueno, todo lo que ha ido comentando la Angélica. Ahora, pues, escuchando las voces de todas las personas, de todas las mujeres, las juventudes y de todos quienes están participando. Bienvenidas, bienvenidas a esta fuga radial desde Rurrenabaque, desde San... Para nosotros es importante decir que este FOSPA es urgente porque lo han gestionado, lo han sostenido las mujeres, las organizaciones de mujeres indígenas de Bolivia y de las organizaciones que integran toda la Panamazonía, pero particularmente en Bolivia, porque estamos atravesando desde hace algunos años ya un momento de la fragmentación organizativa de los pueblos, de las organizaciones mixtas, de las organizaciones de las 34 naciones que habitan en Bolivia. Y decir que son las mujeres las que han sostenido este encuentro es importante y tiene una potencia. Por eso vamos a escuchar las voces de las compañeras y la urgencia por la cual se han convocado este foro. Conversar con algunas compañeras para preguntarle por qué se ha autoconvocado a este FOSPA, hermana. Para la defensa de la Amazonía, en gran escala mi municipio, y eso está haciendo que haya mucho desabastecimiento de agua. Ya tenemos comunidades que se han secado los ríos y para nosotros eso es una emergencia. Y estamos aquí para que nuestras voces sean escuchadas y no al agronegocio, no al extractivismo, que es lo que siempre pedimos en nuestro municipio. Muchas gracias, compañera. ¡Que viva la madre de la tierra! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva! ¡Que viva! Transmitiendo para la fuga radial, estamos junto a una lideresa histórica del pueblo chiquitano, la señora Rosita, de la Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Ormich. Señora Rosita, ¿qué la convoca? ¿Qué la ha autoconvocado a participar de este FOSPA? Lo que me ha convocado a todas las mujeres indígenas chiquitanas es una necesidad, porque estamos viviendo en nuestros bosques, en nuestra casa grande, nos están destruyendo, y es por eso que nos estamos unidos entre chiquitanas, entre regiones, entre países, entre todas las mujeres, nos estamos uniendo para defender nuestra casa grande, que es nuestro territorio. Señora Rosita, ¿por qué la lucha por la Amazonía tiene que ser una lucha articulada de todos los territorios, de todas las personas, de todos los países que la integran y quienes no la integran también? Es muy importante porque la Amazonía no solamente es de Bolivia, sino del mundo entero. Y si la Amazonía no la cuidamos, nosotros no vamos a tener agua, oxígeno, no vamos a tener alimento para todo el territorio, no vamos a tener agua, que sin agua no podemos vivir. ¿Qué quisiera denunciar, señora Rosita, usted y las mujeres que viven en el territorio chiquitano? ¿Qué es lo que están atravesando en este momento en el territorio? Bueno, lo que queremos denunciar es que ante la... Nosotros como mujeres denunciamos ante las autoridades competentes que están aprobando leyes que están en contra de la forestación, que nosotros que estamos cuidando como mujeres queremos que se abroguen las leyes que están a favor de la deforestación. Eso es lo que queremos como mujeres indígenas de la región chiquitana y toda la Amazonía. Por eso es que estamos unidas ahora y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Esas son las voces, las fuerzas que nos transmiten las compañeras del territorio chiquitano, pero como ellas también, otras compañeras que están organizadas, denunciando, dialogando, conversando estos días del FOSPA, desde el territorio guaraní, tacana, yuracaré, yuracaré mojeño, guarayú, también las hermanas de otros países como Perú, Colombia, Brasil, que ahora vamos a amplificar sus voces y queremos un poco compartirles también la fuerza de las hermanas guaraní, que vienen desde la gran provincia cordillera de Santa Cruz. Las burubichas, la burubicha Milena, la burubicha Olinfa, cuéntenos qué las convoca a participar de este FOSPA, burubicha Milena. El reclamo de nuestros derechos, en eso estamos aquí reclamando cada uno de nuestros derechos como pueblos indígenas, porque los ejes que se están tomando aquí en el FOSPA también nos están tocando a nosotros. Es excepcional el cambio climático, ¿no? Que es también algo que nos está haciendo la escasez de agua, el acceso al agua, la biodiversidad, para apoyar también, ¿no? Como pueblos, a todos los otros hermanos de las otras naciones, estamos aquí para reclamarlos. Burubicha Milena, los pueblos del oriente boliviano, de las tierras bajas, nos enseñaron a defender la casa grande. ¿Por qué es importante la defensa de esta casa grande? Porque la biodiversidad que nos da la madre tierra, nuestra naturaleza, nos da el acceso no solamente al agua, a la comida, a la salud, a la protección. Entonces es eso, ¿no? Es eso nuestra casa, nuestra protección. Hay que cuidarla en nuestra casa. Muchas gracias, Burubicha. Burubicha Olinfa, para la Fuga Radial, ¿qué la convocó a participar de este 11º FOSPA? Bueno, en primer lugar, ¿no?, saludarle y también decirle, ¿no?, esta participación como representante de la Nación Guaraní responsable de género. Estoy participando para apoyar, ¿no?, y defender nuestros derechos, porque muchos se están violando nuestros derechos, especialmente como mujeres, y también muchas mujeres están sufriendo temas de violencia, no están respetando nuestros derechos como mujeres, ¿no? Tanto en tema de nuestra defensa, de nuestra naturaleza, que es el agua, y también nuestros recursos naturales, ¿no? Ahí tenemos la palabra de las compañeras del territorio guaraní. Vamos a seguir recogiendo otras voces. También es importante escuchar a la juventud indígena, que por ahora es quien dentro de poco va a liderar, guiar a las organizaciones que ahora están divididas y fragmentadas, como también los niños, que ahora se ven bastante niños, bastante niñas en este FOSPA, y que es importante decir que es el segundo FOSPA que se realiza en Bolivia después del 2012. Nos encontramos aquí con una compañera del territorio Yaminagua. Ella es una líder joven. Nos gustaría que nos digas qué te convocó a participar de este foro. Me convocó sobre el preocupante sobre nuestra Amazonía. Estaba de la contaminación de los mercurios también que se está viendo, y de vasallamiento de nuestros territorios que se está viendo. Estamos tratando de salvar nuestra Amazonía para que no se pueda perder, porque nosotros los pueblos indígenas somos los protectores y cuidamos. ¿Qué quisieras denunciar de lo que ustedes están viviendo en el territorio Yaminagua para que escuche no solamente Bolivia, sino los otros territorios que te escuchan fuera de Bolivia? Queremos anunciar por parte de vasallamiento de nuestro territorio que se está viendo de la roba de la madera, de la castaña que se ve, sino no solo es una vez, sino todos los años nos hacen eso en nuestro país vecino, Brasil, Perú, entran a robar nuestras maderas y nuestras castañas. ¡Compañeros! ¡Que viva la autodeterminación de los pueblos indígenas del Amazonas! ¡Que viva! Radial, un espacio autónomo de mujeres, un medio libre. ¿Qué te ha convocado a este FOSPA? Tú vienes desde lejos. Que nosso objetivo é fortalecer nossas mulheres da base, fortalecer todo o território nacional brasileiro, e isso vai ajudar no fortalecimento justamente na crise climática, né? É um debate fundamental que nós estamos hoje debatendo. E fazendo essa base, nós vamos crescer muito ainda mais, fortalecendo a nossa Amazônia. Que vienes a denunciar desde o território? Olha, nós temos muitas denúncias com relação à questão da derrubada das florestas e também muitas violações de direitos que não são respeitadas, não são respeitadas nas leis lá do nosso Brasil. Por que a luta pela Amazônia deve ser uma luta articulada? Porque esse é um pontapé que nós estamos defendendo, porque se não defender a Amazônia, todos nós vamos morrer. Muitas graças. Que viva a luta do povo chimbó! Vamos a seguir por aqui, amplificando as vozes para a fuga radial. Nos gostaria que nos cuentes de que território vienes. Eu sou de Colômbia. ¿Por qué es importante para vos participar de este FOSPA en Bolivia? Creo que lo primero es llevar como el corazón de Bolivia al mundo. Usualmente quizás Bolivia no está por encima en las conversaciones sobre la Amazonía y es increíble reconocer que Bolivia tiene una gran parte también del bosque amazónico y muchas veces algunas regiones son priorizadas, ¿no? Entonces es muy especial este FOSPA desde las comunidades indígenas amazónicas de Bolivia, desde las voces territoriales de Rurrenabaque y de sus alrededores. Y es vital porque la Amazonía no solo son los países más grandes, sino también estas comunidades que hacen parte de toda una Panamazonía. En las mesas de trabajo, en los ejes diferentes, se están hablando las problemáticas desde los pueblos, pero también desde los territorios urbanos. ¿Qué comunes has encontrado entre las problemáticas de los países que integran la Amazonía? Yo creo que el tema de todo la Panamazonía es muy interesante porque lo que estás mencionando es el tema de la interdependencia, ¿no? Las ciudades dependen de la Amazonía y no podríamos tener, por ejemplo, agua en muchas ciudades de la región si no fuera por las lluvias y los ríos amazónicos. Entonces, todas estas fronteras que a veces son muy relativas nos permiten entender en estos encuentros y en estos diálogos que la Amazonía es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión que le corresponde también a las ciudades. Las ciudades también dependen y viven de la Amazonía. Tal vez consideras que uno de los temas centrales es el agua, la sequía, y cómo ustedes lo están viviendo en Colombia. Claro, en la capital, yo soy de la ciudad, Bogotá, es la primera vez que estamos teniendo en décadas un racionamiento justo por el fenómeno de la Niña, y el tema de la sequía y el racionamiento ha impactado un montón. Ya ahora sí la narrativa de que la crisis climática es real, que justamente el agua también viene de la Amazonía, y es la primera vez que estamos entendiendo que el agua es el recurso también más vital del cual depende de la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias. La Fuga Radial, un medio de comunicación autónomo de Bolivia, sostenido por mujeres de distintos territorios. Hermana, usted que viene del pueblo Aymara, de la nación Aymara, ¿qué relación encuentra entre los Andes y la Amazonía boliviana? Querida hermana, para nosotros es una alegría compartir juntos, cada uno de los hermanos, verdaderos dueños de los territorios que nos hemos encontrado, sin importar países, sino nosotros somos los verdaderos dueños que estamos hoy aquí haciendo conocer al mundo de que nuestra vida depende mucho de la Amazonía. Por eso estamos aquí luchando y peleando. Tal vez de tierras muy frías venimos, pero estamos aquí para decir a los estados que respeten nuestros territorios y que respeten la Amazonía. Si quisiera denunciar algo, ¿qué sería eso que usted quisiera que se escuche en relación al lugar del que usted viene, pero también ahora que estamos aquí en el corazón de la Amazonía boliviana? ¿Qué quisiera denunciar? Yo denuncio a los órganos judiciales que no respetan la igualdad jerárquica de las jurisdicciones. La justicia indígena originaria está siendo perseguido, penalizado, criminalizado en este tiempo por defender su tierra y territorio. Denunciamos eso, y que no pase esto con las autoridades, sino nosotros sin sueldo, sin tener ni refrigerio, defendemos nuestro territorio, no solo de nosotros, sino de cada uno de los seres vivos, porque si no hay territorio, si no hay agua, no va a haber vida. Nosotros defendemos la vida, y eso como defensores de los pueblos indígenas y de los derechos humanos, queremos el respeto de cada jurisdicción, respeto del órgano judicial, respeto de los gobiernos, que de una vez nos den un potestad de poder defender la vida. Eso, queridas hermanas. Muchas gracias, hermana. Seguimos transmitiendo para La Fuga. La cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del foro, en el marco del foro social para Amazonía. Fosa. Buenaventura, Rurrenabaque 2020. Fuga Radial. Fuga Radial. .org. A esta marcha nos convoca la vida y la crisis que hay respecto a la madre naturaleza debido a las políticas avasalladoras de los diferentes gobiernos. ¿Desde dónde está llegando usted? Desde Colombia. ¿Desde qué pueblo? Desde el pueblo Pijao. ¿Qué denuncia trae desde su pueblo? Traemos la intervención de las multinacionales, el incumplimiento del gobierno y la falta de respeto por la vida. Y en nuestro caso, que con un acuerdo firmado siga latente la guerra. ¿Por qué la lucha por la Amazonía tiene que ser una lucha conjunta? Porque es patrimonio de la humanidad. ¿Algo más que quiera decir a todos los que están escuchando? Que se unan, que no pueden ni deben ser indiferentes. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Que defendemos! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Que defendemos! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Compañero Bastares, para la fuga radial, ¿nos puede decir desde dónde viene y por qué se convoca? Claro, nosotros venimos desde Colombia y estamos apoyando aquí el 11º FOSFAN en el marco de la defensa del ambiente y toda la vida en sus diversas expresiones. Somos pueblos, somos comunidades afro, somos campesinos que hemos venido aquí a que se reivindiquen los derechos de la madre tierra. ¿Qué denuncia traen? La denuncia que traemos es que en Colombia, como en el resto de todos los países, las multinacionales, tanto petroleras como mineras, nos están matando, nos están desplazando, están acabando con la cosmogonía de los pueblos campesinos y afro. Hay un genocidio y los gobiernos los están permitiendo. Para todos los que están escuchando y las que están escuchando, ¿qué es la Guardia Indígena? La Guardia Indígena es un elemento de protección, visto desde la parte espiritual, un elemento que recorre el territorio, que protege la vida del agua, del aire y los espíritus que hay en la madre tierra. Guardia Indígena quiere decir guardadores de la semilla y el territorio. Muchas gracias. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Que defendemos! ¡La vida y el territorio! ¡Que defendemos! ¡La vida y el territorio! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Queremos chicha! ¡Queremos raíz! ¡Multinacionales! ¡Queremos raíz! ¡Queremos chicha! ¡Queremos raíz! Multinacionales fuera del país. Por la dignidad y la vida. Defendemos la FOSFA. Nosotros venimos al FOSFA buscando que los pueblos afrodescendientes sean reconocidos. En la Amazonía colombiana no solamente hay población indígena, también hay población afrodescendiente que está protegiendo y que está defendiendo los derechos territoriales, los derechos étnicos, protegiendo los ríos, los bosques y haciendo políticas que defiendan los animales, tales como el decreto 384 que acabamos de lograr. ¿Por qué las voces de las mujeres son importantes? Las mujeres lo somos todo. Las mujeres somos las madres del territorio, somos las dadoras de vida. Y las poblaciones afrodescendientes estamos convencidas de que sin la mujer no hay forma de proteger la Amazonía. Vemos que vienen con los carteles, con también la lucha por el pueblo palestino. ¿Por qué es importante también luchar por ellos? Porque nosotros estamos bajo un principio de solidaridad que nos dice que todos los pueblos oprimidos que hayan pasado por situaciones parecidas o peores que las nuestras deben de ser apoyados por nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¡Queremos maíz! ¡Multinacionales! ¡Queremos maíz! ¡Multinacionales! comer. Entonces, por eso es que nosotros estamos acá, en la lucha, seguimos constante como jóvenes de todos los países, especialmente, de Bolivia. Acá nosotros estamos defendiendo a toda costa lo que es nuestro territorio. ¿Cómo se organizan las y los jóvenes de tu territorio? Nosotros nos organizamos mediante consejos. Entonces, los jóvenes nos hacemos el llamado para poder defender a través de nuestros sabios también, con los sabios, entonces, de cada comunidad que nosotros acá tenemos. Y a través de eso seguimos en la lucha, reforzando nuestros conocimientos para poder, porque sabemos que las cosas van actualizándose y nosotros tenemos que adecuarnos poco a poco a lo que se va, los estados no van haciendo, entonces, tenemos que seguir luchando por mantener la Amazonía viva. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes para la Fuga Radial. ¿Usted de dónde viene y por qué se convoca? Perú. Más que todo, por el tema de que el Estado peruano viene impulsando el extractivismo dentro de nuestro país y viene afectando los territorios de los pueblos indígenas, en las cuales tenemos que levantar nuestra voz de protesta para hacernos escuchar y así que respeten nuestros derechos como pueblos indígenas que somos. ¿Desde qué territorio específicamente viene usted y qué denuncia trae? Yo vengo de la región de Marellos, Perú, al sur de Perú, en la cual venimos más que todo a hacer esta denuncia pública por el tema de la minería ilegal que viene causando la contaminación, ¿no? Entre los peces que tenemos, los ríos y el consumo que venimos haciendo, pues todo eso está contaminado con mercurio. ¿Por qué cree que la lucha por la Amazonía, la lucha por los territorios vulnerados por el extractivismo debe ser conjunta, debe ser organizada? Porque así lo vamos a poder lograr, este pedido o esta lucha que hacemos en realidad es para poder hacer escuchar y hacer respetar nuestros derechos como pueblos indígenas. Muchas gracias, compañero. Por eso te defiendo. Escuchando la cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. en el marco del Foro Social Panamazónico. FOSPA. Cámara Aventura, Rurrenabaque 2024. Fuga, Nadia. Hemos llegado a Rurrenabaque, creo que la marcha ya está llegando a su fin. Hemos podido hablar con mujeres, jóvenes de distintos territorios, Perú, Colombia, Brasil. Estamos con el atardecer frente a nosotros, el cielo rojo característico de este territorio. Buenas tardes para la fuga radial de esta marcha. Que queremos defender nuestras tierras, nuestros territorios, que sean libres de quemas y que nuestro clima sea libre de contaminación. ¿Desde dónde está llegando usted, compañera? Viniendo de Pando, del municipio de San Lorenzo. ¿Por qué es importante la voz, la lucha de las mujeres? Porque si nosotros, sin la lucha de las mujeres, no conseguimos nada. Muchas gracias. La cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía. En el marco del Foro Social Panamazónico. Hola compañera, buenas tardes para la fuga radial. ¿Desde qué territorio llegas y por qué te convoco? Estamos aquí desde Cochabamba con un grupo de defensores del agua y territorio, la comunidad del agua también. La cuenca amazónica y nos importa esto como jóvenes, como mujeres. Esta tarde en el eje de la madre tierra veíamos que había la necesidad de que los jóvenes participen del presidio. ¿Por qué se ha visto esa demanda? Se ha visto esa demanda porque falta representatividad. Los jóvenes necesitamos aprender en acción, entonces necesitamos participar también de estos espacios, no solamente verlos. ¿Cómo se articula la lucha de distintos territorios? Tú hablabas desde Cochabamba, desde la lucha del agua y ahora también la lucha del agua por la Amazonía. La lucha es de todos, todos somos parte de la Amazonía, incluso es una lucha mundial, pues los bosques de la Amazonía son los que proveen esa oxigenación que necesitamos, sobre todo en estos tiempos de catástrofe climática. Listo, muchas gracias, compañera. Seguimos transmitiendo para la fuga de Rurrenabaque. Para toda la Panamazonía, siguiendo la gran marcha de los pueblos por la vida. Y aquí encontramos jóvenes que están participando de esta gran movilización. Te queremos preguntar, ¿desde qué territorio vienes? Muy buenas noches, yo vengo del territorio Guarayú, de la Nación Guaraya. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí porque como joven me interesa participar en estos espacios de toma de decisiones para hacer notar que la juventud también se preocupa por la crisis climática, por la defensa del territorio, que más allá de la tierra simboliza, no solamente es un símbolo, sino también es aprovechar los recursos naturales, pero de una manera más sostenible y más ancestral desde la perspectiva de los pueblos indígenas. ¿Qué problema están atravesando en el territorio Guarayú que te gustaría visibilizar, denunciar? ¿Y cómo les está afectando a ustedes como jóvenes indígenas guarayos? Los temas que me gustaría que la población de Bolivia y del mundo pueda conocer es que dentro del territorio guarayú se está avasallando, ¿no?, las TCO, nuestras tierras comunitarias de origen, y también tenemos problemas con lo que es la deforestación y eso causa, ¿no?, un desequilibrio. A causa de eso tenemos un claro ejemplo que sufrimos una crisis hídrica que duró más de 3 meses y la población como medida ha tomado la decisión de volver a utilizar las fuentes de agua naturales, y es por eso que nosotros como jóvenes venimos a contar esta experiencia a este FOSPA. ¿Cómo están resistiendo frente a la sequía que atraviesa Guarayo, que ahora parece prolongada y ya no solo momentánea? Ahora lo que estamos haciendo desde la juventud, promoviendo, ¿no?, el uso de estas fuentes naturales, también promover el cuidado y la preservación de estas fuentes de agua, ¿no? Y también hemos conseguido trabajar con el gobierno municipal, con las juntas vecinales, pero todo a base del trabajo juvenil, que es lo que hay que resaltar. Esta iniciativa es gracias a los jóvenes de la Nación Guaraya y que estamos trabajando constantemente en favor de la población indígena juvenil de Ascensión de Guaraya. ¿Sentís que tu voz ha sido escuchada o está siendo escuchada en este espacio? ¿Y cómo se va generando el diálogo intergeneracional con los líderes o personas de organizaciones que son más adultas o tienen mayor edad que vos? La verdad que muy sorprendido, porque es un espacio que está dominado, ¿no?, por una cierta población adulta, pero eso no me ha impedido a mí y a mis compañeros poder tener espacios donde nuestra voz ha sido escuchada, y hemos evidenciado también algo muy importante, que es la fragmentación de las centrales indígenas aquí en Bolivia y especialmente en el oriente boliviano, ¿no? Y es debido a eso que en esta oportunidad valoro mucho el poder estar aquí y el poder hacer visible estas problemáticas que existen dentro de mi territorio. Muchas gracias para La Fuga Radial, por las voces que vamos recuperando. Y como pueden ver, ya nos acercamos al punto de concentración final. Desde San Buenaventura hasta Rurrenabaque, concluyendo esta gran marcha por la Amazonía, por la vida en la Amazonía, llena de mucha energía de la gente, de mucha fuerza, de mucha resistencia. Estamos esperando que las últimas delegaciones también se concentren en este espacio. Vamos a escuchar un poco algunas reflexiones o conclusiones al cierre de este espacio marcha política. Estamos aquí con ese objetivo de no bajar los brazos y seguir en la lucha. Queridos compañeros y compañeras, vamos invitando a los líderes indígenas también presentes de otros territorios amazónicos a que por favor puedan ir subiendo también al escenario. Invitamos a los líderes de Perú, a los líderes de Brasil, a las lideranzas indígenas que están aquí, que por favor puedan subir también al escenario. Alguna lideresa de la Chiquitanía, alguna lideresa del norte amazónico, alguna lideresa del Timi, que también pueda ir subiendo aquí al escenario para hacer presencia y dar visibilidad a los pueblos indígenas, a los pueblos amazónicos, algún hermano afrodescendiente, quilombola, ribereño, campesino, que por favor también pueda subir aquí al escenario. Invitamos a las distintas representaciones que están aquí en esta noche. Es hermoso ver la cantidad de gente que somos en este onceavo FOSPA Bolivia por la vida en la Amazonía. También vamos a ir invitando, por favor, a que se vayan acercando otras autoridades que van a ser parte de este momento de palabras y de inauguración del onceavo FOSPA Bolivia. Invitamos también a las autoridades de Tierras Altas, señor Abel Machaca, a que pueda ir subiendo aquí al escenario también. Los hermanos de Tierras Altas también son parte de la defensa de la vida en la Amazonía y les invitamos, por favor, a que también suban y se hagan presentes aquí. Líderes y lideresas de otros territorios y pueblos indígenas amazónicos, les invitamos, por favor, a subir aquí a la testera, al escenario, para poder dar inicio a este hermoso acto de inauguración y lo deseamos con favor. Estás escuchando la cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del Foro Social, Panamazónico. FOSPA, FOSPA. San Buenaventura, Rurrenabaque 2024. Fuga Gadial.org. Por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del Foro Social, Panamazónico. FOSPA, FOSPA. San Buenaventura, Rurrenabaque 2024. Fuga. Fuga, al señor presidente de la CEPIMA, al señor Gonzalo Oliver, para que nos pueda dirigir sus palabras en esta noche. ¡Patacona! ¡Mambacona! ¡Que viva la Amazonía! ¡Que vivan los pueblos indígenas! Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Saludar a todas nuestras autoridades, a nuestro alcalde de Rurrenabaque. Gracias por acogernos, honorable. Asimismo, saludar al municipio de San Buenaventura. También muchas gracias por acogernos. Y queremos, hermanos, agradecer y recibirlos con fuertes aplausos a nuestros países hermanos que nos visitan desde Sudamérica, desde la región amazónica. Y pido un aplauso para nuestros hermanos del Perú. Recibimos con un fuerte aplauso también a nuestros hermanos del Ecuador. De la misma forma, recibimos con fuerte aplauso a nuestros hermanos de Colombia. Saludamos y agradecemos y los recibimos también con esos aplausos a nuestros hermanos del Brasil. Saludamos y los recibimos también con fuertes aplausos a nuestros hermanos de Guyana. Saludamos también y los recibimos con ese afectuoso cariño a nuestros hermanos de Surinam. Saludamos, queridos hermanos, a todos y cada uno de ustedes quienes estamos presentes. Para nosotros como pueblos indígenas de Bolivia, un evento histórico. Tener este onceavo FOSPA en Bolivia para nosotros constituye un logro histórico de las organizaciones, de las instituciones que vienen organizando año tras año este FOSPA. Y en especial, hermano, desde Bolivia, queremos pedirle que este FOSPA, hermano, sea un FOSPA de acciones, que defina acciones en defensa de la Amazonía, queridos hermanos. Sabemos, queridos hermanos, de que nuestra Amazonía tiene fuertes amenazas. Y es por eso, hermanos, que en hermandad, desde el FOSPA, las conclusiones, las resoluciones, tienen que ser mandatos para nuestros gobernantes de definir políticas de preservación de nuestra Amazonía, de promocionar políticas de gestión territorial para nuestros territorios indígenas, de definir políticas de protección y cumplimiento de normativas ambientales, de promover políticas, de proteger nuestras áreas protegidas. Entonces, hermanos, para nosotros, este onceavo FOSPA es histórico porque va a definir muchas cosas. Va a definir en el marco de la unidad acciones que lleven a que realmente nuestra Amazonía está protegida porque Amazonía no hay dos, queridos hermanos. Amazonía es una sola, y si no la cuidamos, tarde pueden ser los arrepentimientos, queridos hermanos. Yo estoy muy agradecido con toda esta gente, hermano, que nos está visitando aquí a Bolivia, a nuestros países, hermanos, pero también a los pueblos indígenas que han llegado de todas partes de Bolivia, a nuestros hermanos guaraní, un saludo cordial. Muchas gracias, hermano, a nuestros hermanos indígenas del Beni, de Pando, un afectuoso saludo cordial también desde el bloque de organizaciones campesinas e indígenas del norte amazónico de Bolivia, BOCINAP, como primer coordinador. De la misma forma, reafirmamos el compromiso de que como organizaciones campesinas, indígenas, áreas protegidas, nuestra lucha es una sola, y esa lucha es salvar nuestra Amazonía. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Chusulupay, Tatacuana, Mamacuana. Muchísimas gracias, don Gonzalo, como autoridad indígena de este territorio, por darnos la bienvenida. Ahora nos toca engalanarnos con las dos lideresas mujeres, porque no vamos a quedarnos atrás. Le vamos a pedir primero a la señora Graciela que pase, por favor, y nos dé sus palabras de bienvenida en esta noche. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. En primer lugar, estoy muy emocionada, feliz de poder ver las hermanas en este FOSPA internacional. Quiero en primer lugar saludar a nuestro honorable alcalde Jesús de Navaque, que nos recibió con los brazos abiertos. Gracias, hermano alcalde, por su hospitalidad y ese gran corazón que tiene. También quiero agradecer al hermano presidente de la CEPILAP, a los hermanos presidentes de diferentes organizaciones y pueblos que han venido a este FOSPA. También quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de diferentes países que nos visitan en defensa de nuestra Amazonía. Gracias, hermanos, por estar presentes acá. Sé que es difícil llegar, pero es por una causa justa que queremos luchar por el bienestar de nuestros pueblos, nuestros territorios, por el futuro de nuestros hijos. Les doy la bienvenida como presidenta de las mujeres indígenas del norte de La Paz. Estoy muy feliz y contenta para poder plasmar un documento en el cual vamos a hacer conocer a los gobernantes que queremos respeto, basta de vulneración a nuestros derechos. Como mujeres, somos las que más sufrimos. Como mujeres, somos las que llevamos ese sacrificio por el cambio climático, por la sequía, por todo lo que está pasando en la Amazonía. Gracias, hermanas, por estar acá. Y tenemos que decir, basta de la vulneración de nuestros derechos, basta la discriminación. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Que viva! ¡Que viva la Amazonía! ¡Que viva! Gracias, hermanas y hermanos. Estamos en un lugar, en un territorio donde somos bienvenidos y bien acogidos. Yo sé que la vamos a pasar bien estando en casa. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a doña Graciela Zeppelin, autoridad territorial de la CEMILAP del Norte de La Paz. Le pedimos a la señora Vilma Mendoza, por favor, presidenta de la CENAMIB, de la Confederación Nacional de las Mujeres Indígenas de Bolivia, que venga también a darnos sus palabras en esta noche. Muchas gracias, doña Vilma. Bien, primero que nada, saludar a cada uno de ustedes que están acá presentes. Buenas noches. Quiero también dar la bienvenida a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, que es la CENAMIP, dar la bienvenida a las 34 nacionalidades específicamente que están acá presentes. Pero al mismo tiempo, saludar a las hermanas del Perú, que también están presentes, a las hermanas de Brasil, a las hermanas del Ecuador y a las hermanas de Guyana, si alguien no llegó, pero han venido hermanos. Y también de Colombia, que hay una gran representación también de mujeres, mujeres en resistencia por la vida y la Amazonía. Estamos acá para hacer, no solamente visibilizar las voces, sino hacer escuchar y ejercer uno de los derechos a la participación, pero una participación activa y efectiva. Estamos acá para poder construir estrategias efectivas. Basta de palabras, a demostrar con acciones, desde donde estemos las diferentes organizaciones defensoras, pero demostremos esa acción efectiva, que nosotras las mujeres que vivimos dentro de los territorios lo necesitamos. No solas nosotros podemos defender los territorios, sino con todos y todas ustedes, para ejercer esa autonomía y la autodeterminación. Estamos acá para defender la vida, que las mujeres actuamos con ese sentimiento, con ese corazón, y acá estamos sembrando semillas de esperanza. Pero esas esperanzas es con lucha, es con acciones, no con palabras. Y espero que en estos 2 o 3 días que nos quedan, saquemos una ruta de verdad que nos caracterice trabajar, no solamente la unidad. Podemos decir que estamos unidas, no estamos unidas. Pero desde cada uno de nuestros territorios, desde cada uno de nuestras organizaciones, tenemos que llevar esas acciones a posesionar la política pública, amigable a nuestro territorio. Es el desarrollo propio que nosotras las mujeres ofrecemos. Es alternativa de ese desarrollo propio, con la economía propia, con nuestros sistemas propios. Por eso estamos acá las mujeres, para demostrar también alternativas. No solamente para decir no al extractivismo, sino queremos construir una política que realmente favorezca a la población indígena, favorezca a esa madre naturaleza que llora, que grita, y que nosotras estamos ahí para poder defender. Si nosotras, si nosotros no agarramos ese derecho que también tiene la naturaleza, pues no vamos a tener la vida larga y no tengamos esperanza para que nuestros hijos y nuestros nietos también gocen de lo que nosotros tenemos. Está en nuestras manos, hermanos y hermanas, de accionar ya, pero ya. Y que viva la resistencia del movimiento indígena. Y que vivan las mujeres activas que resisten luchando desde los territorios. Y muchas gracias y agradecer a todas las autoridades que están acá presentes. Agradecemos a todas las autoridades indígenas, afrodescendientes, quilombolas, ribereñas, campesinas que están aquí. Vamos a hacernos, mientras van descendiendo del escenario, de la cámara. Muchísimas gracias. Hemos escuchado la cobertura especial a la gran marcha de los pueblos de la tierra por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía, por la vida de la Amazonía. En el marco del foro social, panamazónico. Gracias a todos, todas, todes quienes nos han escuchado. Esa ha sido la cobertura de la marcha por la Amazonía, que ha partido desde San Buenaventura hasta Rurrenabaque. Ahora ya estamos en la etapa en la que se se viene el espacio cultural, están habiendo danzas, van a haber presentaciones y pues queremos agradecer a todas, todes que nos han escuchado. Este mes tenemos la fuga disidente, está una convocatoria abierta en nuestras páginas para que se anime a mandar material. Y bueno, muchas gracias. Y esta ha sido una fuga fugaz. Hola, buenas a todas las que están todavía colgadas en la transmisión de la fuga radial. Merlina, antes de cortar la transmisión tan linda que han hecho de la cobertura de la marcha tan poderosa que nos han podido hacer vibrar desde la Amazonía profunda, contanos un poco cómo ha estado toda la jornada de hoy que se ha inaugurado. Sabemos que ayer también ha habido algunos espacios, cómo están siendo los encuentros, las mesas de debate, de charlas. Coméntanos un poquito más allá de la jornada tan poderosa de hoy. Sí, ayer ha empezado con una charla para estrategias de comunicación para lo que son los pueblos indígenas. Y hoy ha habido, como decíamos al principio, cuatro ejes, ¿no? El eje de los pueblos indígenas, el eje de la madre tierra, el eje del extractivismo y el eje de mujeres y resistencias. Lamentablemente todo está como pasando simultáneamente, o sea, hay muchas cosas y no hemos podido como participar de todo. Angélica estuvo en la mesa de mujeres y resistencias, yo creo que ella va a poder contar un poco más eso, y yo estuve en la mesa de pueblos indígenas, ¿no? En el que se ha escuchado mucho la todo, sobre todo el problema de la sequía, ¿no? que están atravesando los pueblos, y también escuchaba la necesidad de poner la voz de los jóvenes, ¿no? O sea, ha habido como una fuerza de los jóvenes de manifestarse que quieren ser parte de todo, ¿no? De que quieren participar. Por ejemplo, esta tarde había la mesa de la Madre Tierra, en la que se ha levantado sus manos, han pedido, pese a que ya se había escogido un presidio, han pedido ser parte, ¿no? Y bueno, también ahí había como siempre, no sé, pues querer invisibilizar la voz de las voces más jóvenes, pero lo han logrado ser parte. Y bueno, hay muchas instituciones, pero también hay muchas personas independientes que han llegado de varios territorios. Y mañana también hay muchas actividades autogestionadas y también van a haber visitas in situ a las comunidades, ¿no? Entonces estamos bien emocionadas. Y chicas, ¿qué se viene en estos días después, mañana, pasado? Sabemos que son cuatro días pensadas las del encuentro. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué se perfila? Cuéntenos un poquito. Mañana, por eso hay varias actividades autogestionadas en la tarde. Son un sinfín de actividades, todas, como decías, van a ocurrir en los mismos horarios. Y lo que creo que más nos está emocionando son estas visitas in situ a las comunidades, ¿no? Que, bueno, no hay como, o sea, no es que están abiertas, son cupos limitados de aproximadamente 40 o 60 personas, pero esperamos poder participar porque las comunidades están como preparando todo para recibirnos y pues contar, ¿no? También desde sus voces lo que están atravesando. Listo, pues muchísimas gracias, chicas, por habernos llevado de alguna manera. Nuestro corazoncito ha estado vibrando cada segundo con la fuerza, el coraje y la dignidad de la Amazonía profunda. Y muchas gracias a todas quienes se han conectado a la transmisión de la fuga. Esténse pendientes, se nos viene una linda transmisión el 29 de junio y a ver si vamos a hacer algunas otras coberturas esporádicas por ahí, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer otras coberturas, de hecho estamos bien emocionadas, igual hay muchas personas que estamos visitando por primera vez este territorio, pues y el corazón está a mí. Aquí les paso a Angélica a ver si les dice algo más. Bueno, hemos llegado a la parte final de la fuga radial. Queremos agradecer a toda la gente que se conectó a esta fuga. que para nosotras de manera bien particular ha sido importante, porque nuestra fuga y nuestra resistencia y nuestra comunicación tiene que ver con lo que los pueblos ahora nos enseñan, con la fuerza que nos han transmitido cada una de las territorialidades, cada una de las luchas que se vienen articulando a nivel panamazónico. Creemos importante que en el centro se ha vuelto a poner la vida y la problemática del agua, ¿no? Entonces estamos agradecidas a quienes se han unido, seguimos el diálogo, seguimos la conversa, los debates siguen. La lucha por la Amazonía, bien lo hemos dicho, no empieza con un foro y tampoco termina con un foro, la lucha es larga, continua, y para eso vamos a seguir haciendo estas conexiones y esta amplificación de las voces. Agradecidas con ustedes, con cada una de las compañeras que sostuvieron desde el inicio la transmisión. Nos vemos pronto en una nueva fuga radial y posiblemente estos días estando aquí en Rurrenabaque, en plena Amazonía boliviana, con tanta resistencia y tanta fuerza que nos transmite y con muchísima humedad también, que nos hace sentir con mucha fuerza. Estén atentos, por favor, a nuestro canal de Telegram, a nuestra página de Instagram, porque podemos sacar como hoy una ficha fugante que vamos a ir transmitiendo pequeños momentos del FOSPA. Un abrazo a todas, todos. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Fugaradial.org. Fugaradial.org.